saber que esa voz tan dulce hoy me iba a sorprender. Y el segundo mágico, cuando dijo hola, ¿cómo estás? ¿Sabes quién soy? Fue en ese momento que se detuvo mi corazón. Y sin duda yo le dije, ¿cómo estás, amor? Tanto tiempo que pasó, ¿dónde has estado, por favor? Que pasó.